Tengo mil problemas y como quiera voy a salir. No me hablen de per se, uno nace pa' morir. Muchos están velándome, siguen amenazándome. ¿Cuál es el dilema? Tengo mil problemas, pero como quiera voy a salir. Yo tengo mil problemas, pero nunca me he mudado. Todos dicen que estoy fácil, pero ninguno me ha dado. Me llaman privado y no cuelgan hasta que enganche. No me quitan el sueño y siempre estoy cuadrando un planche. La gata en Isla Verde, los hoteles y el casino. Me ronca por lo así de la vida de Al Pacino. Pero me tiene sin cojones lo que pa' mí te cuesta. Como mismo me levanta, así mismo yo me acuesto. Si se vieran como hablan, por boca de ganso. Me visto pa' la calle y con el miedo no transo. Pregúntale a tu satélite que hasta las 7 estuve. De todos los jodedores soy el último que sube. Tengo mil problemas y como quiera voy a salir. Los invito, pónganse pa' mí. No me hablen de per se, uno nace pa' morir. Dicen por ahí que muchos están velándome. ¿Y qué más? Siguen amenazándome. ¿Cuál es el dilema? Tengo mil problemas, pero como quiera voy a salir. Tengo mil problemas, los comentarios me llueven y por envidia son 999. Y el uno que queda es para mí mismo. Si la calle está dura, la parto con el ritmo. Dicen que estoy caliente y me siento como un freezer. Si corro con aceite, ustedes corren con diésel. Como desde que salí me quedé con sus clientes. Me ven y me saludan estillándose los dientes. En la calle soy solita, a nadie le hago coro. La mierda de la gente que le aguante el inodoro. Si total voy a salir bien relax de todos modos. Yankee es mi nombre, el pitcher es mi apodo. Tengo mil problemas y como quiera voy a salir. Los invito, pónganse pa' mí. No me hablen de per se, uno nace pa' morir. Dicen por ahí que muchos están velándome. ¿Y qué más? Pa' mí. King Da D Elish. Ponte la NASA.